Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Qué importante que es aprender ese arte de amar que se va ejercitando todos los días de la vida con las acciones concretas. San Jerónimo, en sus comentarios sobre la epístola a los Gálatas, cuenta la siguiente anécdota. El bienaventurado San Juan Evangelista, al final de sus días, cuando moraba en Éfeso, apenas podía ir a la iglesia, sino en brazos de sus discípulos, y no podía decir muchas palabras seguidas en voz alta. No solía hacer otra exhortación que esta: hijitos, ámense unos a otros. Finalmente, sus discípulos y los hermanos que lo escuchaban, aburridos de oírle siempre lo mismo, le preguntaban: Maestro, ¿por qué siempre nos dices esto? Y les respondió: Porque este es el precepto del Señor, y su solo cumplimiento es más que suficiente. Este amor es como una semilla que sembramos en los demás y luego recogemos de acuerdo con lo que pusimos. El cultivo se hace en la vida familiar, entre esposos, novios, con los hijos, en la amistad, en el trabajo y en todas partes en donde tengamos una relación permanente con la gente. El mandato del Señor es para amar a todos. A nosotros nos resulta fácil hacerlo con algunas personas, pero con otras que nos agraviaron, nos surgen muchas dudas. Pensamos que basta con perdonar, pero cuesta pensar en que también hay que amar a los extraños. Tal vez sea fácil experimentar comprensión, compasión, simpatía y tolerancia, pero no siempre resulta fácil amarlos. El cultivo del amor, como lo manda el Señor, tiene que ser como el de una madre que acepta a sus hijos como son. De allí que Jesús nos invita a no juzgar, a no condenar. Cuando nuestra atención se fija en los defectos de los demás, eso es ver la paja en el ojo ajeno y estamos diciendo: yo estoy en la verdad y el otro está en el error. Siguiendo con el ejemplo de una madre, podemos pensar en el momento en que vemos a un niño que está intentando caminar y se cae. Allí no se lo critica, sino que se lo ayuda. De la misma manera, cuando vemos equivocarse a la gente que nos rodea, no tenemos que condenar, sino ayudarla a levantarse, dándonos cuenta de que las faltas que muchas veces nos dañan son propias de quienes no han logrado la madurez y necesitan ser ayudados. Ese es el cultivo del amor al que estamos llamados, que es un don. Tenemos que pedir ayuda todos los días, en la oración perseverante, para cumplir bien con la misión que recibimos de seguir a Jesús en medio de las realidades temporales. Él nos pide que volvamos a empezar cada día y amemos con su medida infinita, sin límites, hasta dar la vida. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.